Ya estamos en comunicación con Norman Berra, él pertenece a la consultora Delfos. Venimos conversando cada jueves con él sobre los posibles escenarios a partir de un contacto directo con las estadísticas, con las encuestas, con los números y también con algunas hipótesis. Ayer estuvimos comentando su posteo anterior allí en su blog, que es climadeopinion.blogspot.com.ar, que recomendamos semanalmente. Allí publica algunas hipótesis, algunas ideas en relación a las estadísticas. Y bueno, el otro día publicaba esto, qué significa el clima de opinión, para dónde va y cómo se puede manejar. Hipótesis más asertivas o, bueno, empezar a disparar algunos posibles escenarios a la, me parece que es la fórmula a la que adhiere Norman. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido nuevamente. Y bueno, estuvimos ayer comentando un poco el posteo anterior sobre esta polarización del escenario según lo que muestran los números y el clima de opinión que hay en la Argentina. Vos ahora has publicado algo profundizando un poco más ese análisis. A ver, metenos un poco en ese mundo. Sí, lo que estabas diciendo vos tiene que ver con una configuración electoral que ya la vimos en la elección del año pasado. Fue una elección particular porque, a diferencia de las elecciones de medio término de 2009 y 2013, para que los oyentes no entiendan, las elecciones de medio término son cuando vos renovás el Congreso sin coincidir con la renovación del presidente. Lo que vimos en el 2009 y 2013 era una situación de mucha dispersión, donde la primera minoría sacaba entre 30 y 35% de los votos, pero tenía dos o tres partidos atrás que disputaban la representación opositora porque todos superaban el 10%. Entonces tenías una minoría entre el 25 y el 30, una entre el 20 y el 25 y otra entre el 15 y el 20. Uh-huh. Eso sucedió tanto en 2009 como en 2013. Digamos, vos tenías un oficialismo como primera minoría y una representación opositora dividida en más de una fuerza, en dos y hasta en tres fuerzas. El año pasado eso cambió drásticamente. Tuviste una primera minoría que fue de Cambiemos, que hizo una muy buena elección, que sacó un 42, es decir, ya se ubicó en torno al 40, ya no entre el 30 y el 35. Pero la segunda minoría captó toda la representación opositora, o la mayor parte de ese volumen opositor, porque pues sacó 25%. Y las demás fuerzas políticas, cuando digo las demás fuerzas, incluyo la izquierda, incluyo el peronismo no-K, incluyo el peronismo anti-K, no llegaron ni siquiera al 10%, con lo cual la representación opositora está nítidamente concentrada en una única fuerza, que sería el kirchnerismo reciclado bajo Unidad Ciudadana. Uh-huh. Lo que hoy están mostrando las encuestas es una situación muy similar. La última encuesta de AIME, que por supuesto no es de intención de voto porque no hay elecciones, lo que estamos viendo por ahora es opinión electoral, ubica Cambiemos en torno al 35%, es decir, un poquito por abajo de lo que sacó el año pasado, 42%, eso marca un cierto desgaste, todavía no drástico y no tan preocupante si se considera que falta más de un año preelección, pero hay un desgaste ahí. Y tenés el kirchnerismo con Cristina y Unidad Ciudadana en un 28, es decir, un poquito por arriba de lo que sacó el año pasado en el total país. Sí. Lo cual ya te está insinuando de nuevo una situación de polarización como la que vimos el año pasado, en la medida en que la tercera fuerza sería un evento al frente todavía en conformación entre Massa y los gobernadores, está en el 12%, es decir, muy por debajo de la segunda fuerza opositora, de la segunda minoría, o la principal fuerza opositora, que es la Unidad Ciudadana, ¿no? Uh-huh. Me parece que una gran incógnita es si Unidad Ciudadana, en todo caso, seguramente será un escenario diferente, si es Cristina la única referente o no, pero ha ampliado su margen, queda dentro de lo que se considera el kirchnerismo duro, digo, sus votantes, o logró reciclar del pasaje de Frente para la Victoria a Unidad Ciudadana una nueva dinámica. ¿Se abre una expectativa ahí o todavía es el voto peronista, digamos, dividido? No, ha crecido el volumen. Hay una encuesta que lo voy a subir la semana que viene, la vamos a compartir seguramente en la columna, que mide los núcleos duros del oficialismo y la oposición. Y es una encuesta muy interesante porque te muestra que el núcleo duro de Cambiemos es idéntico al núcleo duro K. Digamos, los dos rondan el 20%. Mm. O sea que el 20% es el núcleo duro del kirchnerismo, o sea que Cristina en este momento en preferencia electoral está unos 8 puntos por arriba del núcleo duro. Mm. Cambiemos está mucho por arriba. Si el núcleo duro es 20, Cambiemos está en 35, o sea, está 15 puntos por arriba. Lo cual te marca que obviamente las elecciones las deciden los blandos, digamos, no los duros. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si vos no tenés núcleo duro, es muy difícil que puedas contender en la elección. Por eso nosotros hablamos de una polarización. Porque normalmente las elecciones, como los núcleos duros, no se sacan votos entre sí, digamos. El macrismo no le puede sacar votos a Cristina, ni Cristina le puede sacar votos a los cambiemitas. La disputa se traslada hacia los segmentos blandos, o indecisos, o independientes, o intermedios. Por eso las terceras vías tienen pocas chances de prosperar en la medida en que haya núcleos duros tan consolidados, ¿cierto? Claro. Porque los dos toman votos del segmento intermedio. Y en una elección como la Argentina presidencial, que está planteada de mínima en dos vueltas, y digo en dos vueltas porque aunque no haya balotaje, vos tenés las PASO, las primarias abiertas simultáneas obligatorias, y después tenés la primera vuelta. O sea que de entrada de la elección está planteada de dos vueltas. Mm. Si vos tenés que en la PASO tenés un primer núcleo consolidado, supongamos que se repitiera exactamente esta foto que vemos, de 35%, y un segundo núcleo de 28%, y un tercer núcleo de 10-12%, en la primera vuelta ese 12% va a tener mucho incentivo para trasladarse a alguna de las otras dos expresiones, ¿entiendes? Claro. Sí, sí. Porque ya el 12% no es competitivo contra un 28%. Uh-huh. Entonces ya la primera vuelta se te plantea casi como un ensayo de segunda vuelta. Sí. Obviamente que del forma en que se distribuyan ahí las representaciones, habrá o no balotas. En el caso argentino, para que haya balotas tiene que cumplirse dos condiciones. La primera fuerza no tiene que llegar al 45%, uh-huh. En este caso sería cambio, bueno, la que tiene la pole position para llegar, o no tiene que llegar al 40 y la segunda fuerza no tiene que alcanzar el 30. Vale decir, si cambiamos a cara un 35 y un 28, como dice esta encuesta de Jaime, hoy habría segunda vuelta. Claro. Por supuesto que es prematuro, esto es una opinión electoral, no es una tendencia. Tendencia habrá que medir más cerca de las elecciones cuando se sepa si Cristina juega o no, cuando se sepa si realmente cuaja o no el frente entre Massa y los gobernadores, digamos, existen muchas condiciones, ¿no? Y que hay que terminar de verificar todavía. Claro, hay dos tendencias, me parece que es el gobierno va a intentar profundizar esta grieta alrededor de la corrupción, lo que estamos viendo también en Brasil, en otros países, en Perú y demás. Y por parte de la oposición, cada vez más la cuestión económica sobre el frente. ¿Cómo ves vos? Hoy vemos que la inflación se ha transformado, pareciera, o así nos lo hacen ver algunas encuestas, en el tema central. ¿Qué va a definir este progreso de lo que queda de este 2018? Mira, es muy buena la pregunta que me haces. Yo creo que si el gobierno no logra enderezar la inflación, de acá a un año vista, le va a costar mucho lograr instalar la corrupción como principal tema. ¿Y esto por qué? Porque la corrupción, si bien es un tema importante en la agenda social, es un tema que no necesariamente el ciudadano lo ve repercutiendo en su vida cotidiana. En cambio, los aumentos de precios sí. Digamos, la corrupción es un tema que indigna. Ahora, el aumento de precios me jode la vida diaria, digamos. Sí. Entonces, entre inflación y corrupción va a ser una disputa muy complicada. Hoy, sin duda, para el gobierno sigue siendo una ventaja comparativa el tema corrupción, digamos, machacar sobre la corrupción entre el gobierno. El punto es que si no logra enderezar la economía, ese argumento va a ir perdiendo funcionalidad y va a ir perdiendo fuerza, y por el contrario, va a ganar intensidad discursiva la idea de que la economía no arranca y que se necesita un cambio de rumbo económico y que el gobierno no es capaz de hacerlo. Uh-huh. Me parece que esa es la apuesta del kirchnerismo también y de Cristina en particular, la idea de que el desgaste económico va a erosionar la base electoral de Cambiemos y va a darle más competitividad a la elección del año que viene. Sí. Ha mostrado ahí una comparación de un escenario con Cristina Fernández de Kirchner, uno sin Cristina Fernández de Kirchner, que cambia el escenario, pero ¿qué otro referente aparece pudiendo ocupar ese lugar, más allá de Sergio Massa o de Florencio Randazzo, en este conglomerado de los gobernadores, desde ese otro espacio de unidad ciudadana? ¿Aparecería algún otro? Uno ve que, no sé, la figura de Rodríguez Sá no aumenta mucho si en el caso de que no aparezca Cristina Fernández de Kirchner. Claro, en el caso de la encuesta de Aime, él midió a Cambiemos con Cristina y a Rodríguez Sá por separado, que es un tema que también habría que termina de ver como decanta, porque desde el año pasado Rodríguez es aliado de Cristina, uh-huh. Fue con el kirchnerismo adentro del Frente Justicialista de San Luis, y eso le permitió redondear una victoria muy holgada en la en la elección general cuando había perdido la PASO. O sea, que sí. Yo no sé si ese 3,8 de Rodríguez A no se sumaría quizá aritméticamente a lo de Cristina, ¿no? Uh-huh. Con lo cual estarías hablando ya de una ciudadanía en torno al 32. En el segundo escenario donde no juega Cristina, que me dio Aime, nuevamente cambiamos, se ubica en torno al 35, como dijimos, Massa y los gobernadores del PJ Antica se ubican en torno al 20, ese frente, y Rodríguez A ahí solo redondea 6. No es una mala cifra, pero lo están midiendo a Rodríguez A suelto, no dentro de Unidad Ciudadana. Habría claro. que ver qué pasa si él fuera candidato dentro de Unidad Ciudadana, con el sello de Unidad Ciudadana y con Cristina haciendo campaña por él, ¿no? Uh-huh. La traslación de votos nunca es automática, es un trabajo de campaña que requiere mucha sintonía fina, pero probablemente si Rodríguez A parte de un 6 sin Cristina, tendría más volumen electoral con Cristina trabajando para él, ¿no es cierto? Claro, claro, evidentemente. ¿Hay otro personaje que se haya medido, que se haya visto en alguna otra encuesta que se lo esté probando, o todavía hay una incógnita en ese sentido? No, hay mucha incógnita en ese sentido. Se sabe que Agustín Rossi está recorriendo el país, pero no hay mediciones que... como candidato presidencial, Coqui Capitanich, que es actual intendente de Resistencia, el mismo caso, es alguien con volumen político, pero que no tenemos datos de mediciones en las encuestas. Claro. Dentro del espacio justicialista habrá visto que las otras figuras aparecen con mucha debilidad, De la Sota no apenas roza el 4, Urtubey no llega al 4%. Esto ratifica o reconfirma nuestra opinión, digamos, nuestra línea interpretativa de que hay poco volumen político dentro del peronismo antica, digamos. Uh-huh. Y esto plantea, por supuesto, una ventaja para Cambiemos en la medida en que si se fragmenta la representación opositora, la condición de primera minoría para Cambiemos no estaría en riesgo, ¿no es cierto? Sí. La última, Norman, pero para venir a la provincia, que sería otra columna que deberíamos hacer, pero la consulta sería, lo charlamos la última vez, ¿qué números está viendo el gobierno de Schiaretti? Sí, este acercamiento que no termina de forzarse con el gobierno nacional. ¿Es estratégico en función de la economía provincial o tiene algo de alguna mirada política a futuro? ¿Qué están mirando? Tiene que ver básicamente con la gestión, era lo que charlamos el jueves pasado, digamos. Sí. Todos los gobernadores del PJ, anti-K o no K incluso, tratan de mantener una relación fluida con la presidencia. Y eso les ha redundado en beneficios de gestión, en el caso concreto de Córdoba, bueno, varios reclamos que estaban pendientes de fondos se reactivaron con Cambiemos en el poder. La excepción a esto que te estoy planteando, bueno, es la que ya dijimos, ¿no? Alberto Rodríguez A. San Luis es la única provincia que no firmó el pacto fiscal. Bueno, está en abierta oposición y casi te diría en rebeldía política frente a Cambiemos. Por eso ahí está la incógnita de ver si Rodríguez A podría terminar de redondear este candidato de la oposición nítida frente a Cambiemos. Estamos hablando de un gobernador de una provincia chica, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasaría si realmente Unidad Ciudadana o Cristina volcara, digamos, parte de su capital político en apoyo a esa figura. Todos los otros gobernadores, con matices, tratan de tener un vínculo institucional sólido con la presidencia. Y eso tiene que ver con la gobernabilidad mutua, digamos. Uh-huh. Eso no me parece cuestionable. Sí me parece cuestionable cuando hablamos de la articulación política con el Congreso, ¿no? Porque ahí estamos hablando de una representación opositora que si no se queda vacante de representación, ¿no? Claro, claro. Norman Berra, te seguimos allí en climadeopinion.blogspot.com.ar y el jueves que viene volvemos a conversar. Te agradecemos, como siempre, muchísimo esta columna, ¿eh? Dale, Federico, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.